En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Took us when I hit the ground. In the black, a dog has been beat too much till you.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. It's true. We're all a little insane. But Estrellas de Medianoche, un rap de los 90.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Three.